dulce es conocer que sigues siendo mi amigo. Los tiempos y las gentes se pierden en la distancia, pero tú vives cercano como una rosa en mi mano. Aunque ha pasado tanto después que nos separamos, me quedo con los recuerdos de las cosas que soñamos. Sabré esperar, yo sabré soportar.